Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, vecinos, vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Bueno, hoy, perdón, empezamos con tos el programa, pero bueno, hoy, lunes 15 de septiembre, falta una semanita para que llegue la primavera. Y aquí estamos todos entusiasmados esperándola, pero el tiempo se está haciendo desear un poquito. Ayer tuvimos lluvias, el sábado a la noche tuvimos lluvias, hoy a la mañana también hubo una pequeña llovizna y bueno, el pronóstico no viene muy alentador para esta semana, pero bueno, hay que ponerse las pilas y hay que seguir en la lucha. 14 años de comunicación popular y aquí continuamos remándola como todo el mundo en dulce de leche repostero. Quien les habla, la Tana Basigalupo, los va a estar acompañando durante la jornada del día de hoy, pero no estoy sola, del otro lado del vidrio están ellos, los que logran que vos nos escuches. Sin ellos no podríamos hacer nada. Y lo tenemos en operación técnica hoy nuevamente a él, al pulpo, el señor JR. ¿Cómo anda, caballero? ¿Todo bien? No me está dando ni cinco. Ah, bueno, sí, ahí está, ahí me está dando bolilla. Me dice todo bien, me hace así con el dedito. En el streaming está nuestra compañera Azu. Bienvenida, Azu. Bueno, y ya están apareciendo nuestras visitas para el bloque número uno, pero van a esperar que haga la presentación y después entran. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno. No puedo terminar de toser, ¿será posible? Si quieres comunicarte con nosotros, lo haces llamando al 4301-6451. Ese es el teléfono de línea de aquí, de la FM Riachuelo. ¿Estamos dónde? Como siempre, en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes, sede La Boca, señoras y señores. También te ofrecemos, como siempre, el productivo que tiene la FM Riachuelo, entrando en arroba Riachuelo Producciones en Instagram. Ahí podés ver todo lo que la FM Riachuelo ofrece, desde hacer un programa hasta spot publicitarios, publicidad para que rueden la radio, equipos de sonido, fotografía, video, y también si querés amenizar una fiesta o algo, te ofrecemos también los equipos de sonido más un operador que va con la consolita, con toda la música, y ameniza tu fiesta, todo a precios de la economía popular. Somos trabajadores de la economía popular, creemos que esa es la salida, nadie se salva solo, como decimos siempre, y la economía popular tiene precios acomodados a lo que el pueblo puede pagar. Así que te comunicas al 11-22-68-6519. Y ese es el WhatsApp del productivo. Dejás un mensajito y a la brevedad te contestamos y nos comunicamos con vos. Estamos en redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba FM Riachuelo. Nos podés escuchar por el 100.9 de tu dial o también entras a www.fmriachuelo.com y ahí cliqueas donde dice escuchar la radio por internet. También estamos saliendo por YouTube. Ahí está Azu haciendo lo que puede con estos rostros que se ponen aquí frente a las cámaras. Pero bueno, es lo que hay, gente. Vamos a empezar el programa del día de hoy con un temita musical que le pedimos al señor JR. Todo suyo, caballero. Quiera me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Bueno, comenzamos el primer bloque de este rompe el cerco del día de hoy. Bueno, les contamos, el día sábado se estuvo realizando aquí en la organización, en el movimiento, perdón, Popular Los Pibes, una jornada solidaria que era con trampita, ¿no? Porque era el festejo del cumpleaños de la cooperativa la cooperativa tecnológica Fray Luis Beltrán, vamos a decirlo como se llama correctamente. Y bueno, los chicos definieron festejarlo con el barrio, realizando una jornada solidaria para revisión o arreglo de equipos tecnológicos, computadoras, teléfonos, esas cosas que ellos se encargan. Por ese motivo, hoy están aquí con nosotros, está Elías y Leonel. ¿Cómo andan, chicos? Bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Cansado? Muy bien. Vos tenés una cara de filtrado mal. Perdón, sí, fue una jornada muy larga. Sí. También muy grata de poder realizar todo lo previo, todo. Fue una cuestión de que no es una jornada que representa no solamente el simplemente hecho del sábado, sino de todo el recorrido que se viene haciendo. Uh-huh. Como que todo el trabajo territorial con los vecinos, con las asociaciones, con todo, Entonces es como que la parte, no la parte final, pero es como un resultado de todo un laburo previo de los compañeros de nosotros, de estar ahí con los vecinos, de estar ahí con la relación, de estar ahí con los compañeros, acompañando, y que se pueda dar de esa forma y como resultó, como que hace que te genere esa felicidad. Sí, realmente se calcula alrededor de 200 personas. 150, 200 personas, sí. Por eso, que pasaron por aquí por la organización, porque bueno, a los que no pudieron venir en la puerta, calculo que ya debemos estar viendo algunas imágenes, ¿no? ¿Sí, chicos? Ahí está, buenísimo. En la puerta se había hecho una mesa donde pasaban los vecinos con los arreglos que había que hacer, pero adentro era impresionante. Uno entraba adentro, sentía griterío, gritaban goles, se mataban de risa. Y habían armado todo como si fuera lo que las que somos viejas sabemos lo que era antiguamente un ciber, ¿no? Ir las madres con los pibes que se pusieran en las computadoras y nosotras esperando ahí a que el niño o niña terminara de jugar. Y no tan niños a veces. Bueno, hubo. ¿Qué hubo? Cuéntenos, a ver, cuéntenle a la audiencia qué fue lo que pasó el sábado. Bueno, el sábado lo que hicimos fue poner dos teles a disposición para armar lo que sería un simulador de autos, que lo pudimos armar. Después se habilitaron 8 computadoras para tener juegos en línea y un proyector con una Play 4 para que los chicos puedan jugar al FIFA, al fútbol. Qué bárbaro, fue impresionante. Me daba risa porque se peleaban los que estaban jugando al Counter. Cuando los de que jugaban al FIFA gritaban un gol, los que estaban jugando al Counter, ¡callate, checa! Y ahí se armaba un poquito la discordia, pero enseguida se tranquilizaba. Se entendía que era del disfrute. Y toda esa zona estuvo constantemente ocupada. Yo no vi en ningún momento que hubiera sillas vacías, lugares disponibles. O sea, había que también tenerlos cortitos para que pudieran jugar todos, ¿no? Ir cambiando. No, la verdad que me sorprendió mucho que los chicos respetaran los turnos de los demás. Es decir, no había como que decirle a un nene, che, ya. Dale, claro, ya está. Levantate que es el turno de Jaimito. Sí. No, los nenes sabían en qué momento levantarse, cuándo dejar de jugar. ¿Y los que jugaban el Counter estaban conectados entre ellos? O sea, ¿jugaban en grupo? Sí, había un grupo que sí. Lastimosamente, por acabar las capacidades, no dio la capacidad de tener antenas para todas las computadoras. Claro. Pero la mayoría tenía antena y jugaban entre ellos. Y el resto capaz jugaba solo o jugaba otros juegos como en línea. Ponían Chrome y en claro. Google y entraban ahí. No, igual a mitad de la jornada, un vecino pasó y dijo que era jugador profesional. Sí. De Counter. Y me preguntó si teníamos un modem. Le dije que sí. Me pidió que bajara unos cables de internet a su modem y los conectó todas las computadoras. Ah, buenísimo. Un grosso, un vecino de acá de la cuadra o del barrio. Creo que del barrio. Del barrio, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, tenemos un par de testimonios de las personas que vinieron. Vamos a escuchar a Alberto del Frente Popular Darío Santillán, que mandó un mensajito para los chicos por el día de hoy. Bueno, muchas gracias a la cooperativa Fray Luis Beltrán, a todos los compañeros, las compañeras. Estuvo muy linda la actividad del otro día. Enviarles un saludo por el cumpleaños de la cooperativa. Y bueno, nada, la actividad me pareció muy muy linda, muy didáctica. Había muchos chicos, muchos jugando en distintas computadoras, digamos así, con monitores. Había un play, así que, y muy rico todo, muy linda la atención. Así que un abrazo grande, un saludo, feliz cumpleaños. Bueno, ahí quedó claro, muy rico todo, dijo. Muy rico todo, hubo merienda. Hubo merienda y hubo torta al final. Unas genios los compañeros que también, esto, recalcar, no solamente de Cumple la Beltrán, que también hubo grabación, sino de distintos compañeros que también le pusieron el cuerpo y alma a esto, que hicieron posible la merienda, hicieron posible todo, también la torta. Compañeros, madres, familiares, le pidieron cada torta. Las tortas, eran las cuatro que cuatro se veían tortas. Así. Yo probé una, obvio, la más rica, la chocotorta. No, yo no probé, pero para que los pibes dije, hay un montón, no voy a comer. No, pero recalcar eso, esto que comentaba antes, es todo un proceso con los compañeros de Santillán. Venimos también, son compañeros del barrio, los conocemos y siempre estamos ahí codo a codo. Entonces, nada, que puedan participar, que puedan estar, también es parte de todo un proceso, todo un logro que también nos hace esperar a nosotros que puedan tener y puedan estar un espacio donde poder disfrutar. De las compus, ¿pudieron arreglar algo en el momento o eran temas complicados que necesitaban que vinieran en otro momento? Yo me estuve más encarando el tema de las compus ahí. Algunas compus se pudieron reparar. Pero después traían muchos vecinos, muchos celulares, y los celulares son más complicados porque entonces hacía el repuesto, entonces la mayoría que pasamos para otro día, para otro viernes. Pero por ejemplo la computadora de un colegio de Martín Coronado, pudimos poder arreglar su computadora. Ah, buenísimo. Entonces, o sea, sí. De Martín Coronado, son los que se vinieron, que son más o menos a 30 kilómetros de exactamente, acá. Exactamente, sí, compañeros, bueno, de acá. Y después el resto eran más celulares que necesitaban capaz un repuesto, un cambio. Uh-huh. Entonces le dijimos, bueno, capaz no tenemos el repuesto ahora, si lo consiguen el viernes que viene lo reparamos y es gratis. Perfecto. ¿Cómo es el tema? Los que venían y tenían un problema complejo, ustedes arreglaban para otra fecha para que vinieran. Pero sabemos que los días viernes se replica un poquito esta jornada solidaria que ustedes hicieron más abierta al barrio, ¿no? Sí. Sí, los viernes mayormente lo que hacemos es abrir el taller para que todo vecino o vecina que tenga un celular roto o una computadora en mal funcionamiento puedan venir y hacer esto, lo que hacemos, de una jornada de reparación colectiva, por así decirlo. Claro, o sea, ustedes lo que hacen es... Ustedes no arreglan, no. Ustedes invitan al vecino para arreglarla juntos. Exactamente. Ustedes les cuentan los conocimientos que tienen, la van revisando y van viendo, pero con el vecino. Y todo eso el gratis. Viene y o la gorra. Claro, a la gorra. A la gorra. La idea es que sea un taller, con esto, con el objetivo que sea un taller accesible. Entonces, que un problema tecnológico no sea una limitación. Y si el vecino tiene un conveniente, que pueda contar, que sea eso, una herramienta para el vecino, que pueda contar con un taller donde pueda reparar sus cosas. Claro, exactamente. Entonces, como esto fue una jornada, capaz el sábado fue una jornada más extendida, más larga, por el tema del cumpleaños, por el tema de la jornada social, de tecnológico para el barrio. Pero realmente todos los viernes solemos hacer tutorías y luego ciber, que es un poco lo mismo, pero más pequeño. Más pequeño, sí. Yo me he cruzado varios días con... varios viernes que me estoy yendo y tocan el timbre y están los niños. Veníamos al ciber, no sé si. Bueno, suban avanti y suben chochos, se quedan los pibes jugando. ¿Se portan bien? Sí. No. Por suerte siempre hay un respeto porque capaz nos conocen o conocen a las compañeras, son capaz hijos de compañeras también. Uh-huh. Entonces hay un respeto y en el taller tenemos unas claras reglas, ¿viste? El respeto mutuo acá en el taller. Afuera traten de capaz no matarse, pero afuera es otro problema. Acá adentro hay reglas y todos se respetan y todos se quieren. Perfecto. Bueno, vamos a seguir escuchando otro testimonio. En este caso tenemos al compañero Facundo Arguintegui. Él es vicedecano de del Departamento de Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, plantas. Mi nombre es Facundo Arguintegui. Soy vicedecano del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Quería saludarlos por los 5 años de la cooperativa Fray Luis Beltrán, felicitarlos puntualmente por el encuentro del sábado. La verdad que fue muy lindo, muy revitalizador ver tantos pibes, tantas pibas, tantas familias en un evento de encuentro, de disfrute, de juntar y juntarse en comunidad, de crear y recrear la comunidad que tanto se necesita en este momento tan difícil, donde algunos siguen pregonando que cada uno se salva solo y que cada uno se salva por sí mismo, y en realidad los únicos que se salvan son los poderosos, volver ahí a insistir, a crear y recrear comunidad, me parece que es una de las tareas más fundamentales e importantes que tiene la etapa actual. Así que, compañeros, compañeras, felicitarlos nuevamente, un orgullo y un honor haber participado del encuentro el sábado. Sí, ¿cómo? Un capo. Facundo es uno de los compañeros que tenemos vínculo hace un par de años con la del TRAN. Comenzamos con los talleres, que ahora Leo puede contar mejor, con los talleres acá en la del TRAN, talleres de reparación y talleres de reparación de PC, reparación de celulares. Uh-huh. Así que venimos de un recorrido y de un tiempo, así que nada, nos hace servir con el tema también de la 3DC, que los mismos compañeros de allá de la universidad vienen acá a conocer una experiencia de cooperativismo. Entonces, nada, es un vínculo que tenemos hace mucho tiempo y también nos hace muy feliz que puedan estar. Contanos, Leo, ¿cómo fue el tema de los talleres que hicieron en relación con la UNDAP, ¿no? Claro, en relación con la UNDAP lo que se hizo fue poder certificar los cursos que los chicos ya estaban dando. O sea, uh-huh. En su tiempo, el proyecto que eran los talleres de oficio. Sí. ¿Cómo se llama esto? Los chicos ya se estaban dando los cursos de reparación de computadoras. Sí. Pero no estaba certificado. Entonces, con la UNDAP lo que se hizo fue poder certificar ese trabajo y que los vecinos puedan llegar a tener una salida laboral con eso del claro. Curso, de los cursos. Ahí fue donde yo me uní. Ajá. Vos viniste para hacer un curso y te quedaste. Sí. ¿Viste? Pasa eso acá en esta organización. Uno viene para hacer algún taller o algo y no se va más, se queda. Estamos todos en la misma. Yo empecé haciendo talleres de radio, por culpa del caballero que está sentado ahí en la operación técnica que me convocó. Está bueno eso, ¿no? Es lindo. Y sí, es lindo. Es lindo. Bueno, tenemos otro testimonio, el tercero, la compañera Luz de Milpa, de Tigre. Escuchemos. Bueno, la verdad que nosotros con los compañeros de Milpa nos quedamos súper sorprendidos para bien cuando llegamos y vimos la cantidad de vecinos, de vecinas, de pibes y de pibas del barrio que había ahí en la actividad, en el cumpleaños número 5 de la FRAI. Hacíamos ahí lo que nos comentábamos es wow, qué laburo que vienen haciendo los compas. Porque creemos que bueno que vienen trabajando durante todos estos años en acortar la brecha digital, y me parece que era una muestra, que el cumpleaños fue una muestra de eso, de cómo los vecinos y las vecinas se acercan a consultar, a preguntar, ¿no? Cómo se sienten acompañados y sienten un espacio de escucha. Por supuesto que también viviendo un momento de festejo, ¿no? Los chicos, las chicas que estaban ahí, nada, que al final también termina siendo un espacio de encuentro con pares, ¿no? Con chicos de sus edades, a compartir un juego dentro de una organización social, con todos los valores que eso les imprime a los pibes y a las pibas del barrio, nada, contenerlos en un espacio. Me parece que en estos tiempos en donde el individualismo y la violencia se imponen, armar un espacio en donde los chicos se puedan sentir contenidos, se puedan divertir, puedan jugar, porque al final, bueno, había muchos niños, muchas niñas, entonces eso, que puedan ser niños, que puedan ser niñas, y que se puedan acercar a la tecnología desde ese lugar, invitándolos a jugar. Y bueno, que tal vez también muchos de esos pibes y pibas no tengan la posibilidad de acercarse a esos dispositivos tecnológicos. Me parece que les propone y les muestra a los chicos que es posible construir desde un lugar, bueno, sí, ¿no? Cooperativo, comunitario, desde una organización social, que es posible divertirse, jugar y bueno, aprender a reparar también para construir un un mundo con más posibilidades, ¿no? Un poco que todos tengamos un poco de más posibilidades y conocimientos. Así que bueno, eso es un poco lo que rescatamos de acá de Milpa. Y bueno, aprovechamos también para volver a felicitar a los compas por el laburo que vienen haciendo y por la inspiración que son. Saben que acá en Milpa está funcionando también un taller en un espacio comunitario de acá de Tigre, que es inspiración de los compañeros ahí. Y bueno, y nada, agradecerles por el laburo de tanto tiempo. Wow, ¿no? Increíble. Hoy durante, bueno, la gente del barrio por ahí, nosotros venimos durante la mañana y al mediodía almorzamos acá en la organización, acá en la sede, y nos juntamos, y es por ahí el espacio de encuentro donde estamos todos, ¿no? Los de la radio, los de boxeo, los del gimnasio, los compañeros de la cooperativa, de la cooperativa tecnológica, y les comentábamos que por ahí lo que hubiera faltado el sábado, y que me parece que este es el momento oportuno como para que lo cuenten, es que ustedes también ofrecen venta de equipos de computación a precios de la economía popular. Cuenten un poquito eso al barrio. Bien, sí, nosotros lo que hacemos es, con donaciones que podemos llegar a conseguir de instituciones que tienen computadoras guardadas, es, o de vecinos, esas computadoras que generalmente están no funcionales, que tienen un tipo de inconveniente, pasan por toda una parte de testeo, parte de reacondicionado, y después se arman combos, que los combos son monitor, teclado, mouse, más programas como Windows 10, Office, antivirus. Que sea una herramienta, entendemos como una computadora, como una herramienta. Entonces, una computadora básica. Básica, exactamente. Que pueden ir desde los 50 mil pesos hasta los 400. Uh-huh. Eso es como todo el rango. Cada computadora, igual, cada combo tiene como su público. Porque una computadora más básica es para algo más básico de oficina. Capaz una persona que trabaja con temas de edición gráfica, algo más potente, es una computadora más potente. Igual, ante esto siempre ofrecemos los troques de trabajo, que si no se puede ya poner todo en efectivo, siempre se puede poner el trabajo, que puede ser una producción, un servicio, o mismo trabajar un tiempo en la Beltrán, y con eso se puede llegar a pagar. Muchos vecinos del barrio, compañeros, hijos de compañeros y compañeros, capaz no tienen para pagar una computadora de golpe, entonces ponen parte en producciones y el resto en efectivo. Es una forma que encontramos para generar más accesibilidad a las computadoras. Perfecto. Tenemos combos de notebooks y de PCs. Ah, buenísimo. Así buenísimo. Que... Y los precios, como dijiste, oscilan desde los 50 hasta los 400. En el medio tenés los 400 como uno de los combos más caros, donde ya estamos hablando de capaz más específico, más específico. Claro, con más placa de sonido, sí. Con más placa de video. Exactamente. Pero lo más normal es entre los 50, 100, 120, 130, que uh-huh. son computadoras que son como la oficina, las que se pueden poner un programa de edición o muy básico de audio. Por ahí la que necesitan los chicos también para la escuela, ¿no? Exactamente. Que se pueden conectar a internet y si tienen que hacer algún trabajo o algo, lo pueden descargar de ahí. Exactamente. Esto, la idea es que la computadora sea como una herramienta, entonces siempre, antes que una persona nos compre, le preguntamos para qué es, y siempre tratamos de adaptarla según la necesidad de la persona. Perfecto. Entonces, perfecto. Nada. Y bueno, y muy importante lo que también aclaró Elías, el tema de que si no tenés la guita como para hacer la computadora, venís y por trueque, de alguna manera, se llega a... llegás a llevarte una computadora para tu casa, que eso es importantísimo. Sí, hoy en día es importantísimo. Y también quería rescatar un poco esto, lo que dice la compañera, lo de Milpa. Son compañeros, primero, de nuestro movimiento, uh-huh. compañeros hermanos, y segundo, fueron uno de los primeros que hicimos también referencia tecnológica. Entonces también me llena mucho de orgullo que ellos también pudieran participar, que pudieran ver el trabajo, que pudieran estar, porque recontra de una mano también en la jornada, rescatar que estuvieron en la parte de reparación. Uh-huh. Entonces son compañeros que los cuales tenemos mucho cariño, y teníamos también todo un recorrido, todo un acompañamiento, y también poder verlos es como viste, poder verlos, estar de lado a lado, trabajar codo a codo. Claro. Que son compañeros de Tigre, entonces capaz no estamos tan cerca todo el tiempo, entonces poder verlos de vez en cuando siempre nos viene bien. Sí, a mí yo me crucé en uno de los momentos que de la puerta entré y me crucé con el docente de ¿dónde era que habías dicho? Martín Coronado. De Martín Coronado, que él le llamaba muchísimo la atención porque había logrado que un día sábado por la tarde se juntaran sus alumnos y quisieran venir un reviaje desde Martín Coronado hasta acá, hasta el barrio de La Boca, para poder participar de la jornada. Eso la verdad que habla muy, pero muy bien de lo que están haciendo, ¿no? Que, o sea, están recogiendo algo que sembraron, que vienen sembrando hace 5 años, y la verdad que eso, chicos, los tiene que hacer sentir súper orgullosos. A mí me gustaría recalcar que hubieron 3 alumnos de Lisauro, el colegio que está acá en Brown, pasando el Parque Lezama, que vinieron a dar una mano, tanto en el arreglo como en la merienda. Recordemos que Lisauro es un colegio cuyos alumnos son personas que están en situación de calle, o en paradores. Algunos ya, bueno, por ahí consiguieron, por intermedio de Lisauro, que también tiene escuela de oficios, pero bueno, es importante, como decía Leo, ¿no?, recalcar que esos compañeros, viniendo de la situación que ellos atravesaron, que vengan a dar una mano, es impresionante. ¿Quién es más? Después, de acá del barrio, vinieron un par de alumnos de la San Juan Evangelista. Exactamente. ¿Y de dónde más? ¿De alguna otra escuela estuvieron presentes? No, lo que yo recuerdo, de ninguna otra escuela más, pero también lo que conseguimos es reunir a lo que decimos la comunidad Beltrán, que son capaz de Beltranes o compañeros que tuvieron, vecinos que tuvieron mucha onda con nosotros, y siempre están ahí a disposición. Entonces vinieron, logramos convocarlos para la jornada de hoy, y capaz, fijo, Beltranes somos 4, pero después más toda la comunidad se va a 16, 20 compañeros. Entonces, claro, eso habla también de una nueva forma, también de cómo se está viendo la situación. Capaz, nada, esto, no somos muchos en la Beltrán, pero después hay toda una comunidad que está siempre a disposición para poder dar una mano. Entonces eso también habla, te da una fuerza de capaz que no es tan visible, pero está ahí. Perfecto. Bueno, chicos, la verdad que una alegría convocarlos para contar esto, ¿no? Que fue un éxito. Nos quedamos todos totalmente asombrados. Yo cuando llegué vi la cantidad de gente que había. Vamos, todavía. Está bueno eso, ¿no? Que el barrio se empiece a juntar, que empecemos a tener relaciones con lugares que no están tan cerca, pero bueno, que siguen, que tienen la misma problemática que tenemos nosotros y que tiene hoy en día todo nuestro país. Así que, buenísimo. No sé si quieren decir algo más. No, capaz un agradecimiento a todos los compañeros que pudieron participar y estar ahí. Toda mano que se brindó realmente es recontra agradecida, porque sin eso no hubiese sido posible que la jornada hubiese sido tan bien como salió. Entonces estoy más que agradecido con todos. Perfecto. Bueno, hay que agregar que hubo, como dijeron los chicos, estuvo los juegos, la reparación, la merienda, música, todo el día con música, que cuando la gente pasaba se acercaban y preguntaba, ¿para qué están anotando? Entonces le explicábamos, no están anotando para nada, están la gente del barrio que tiene algún problema, trae su computadora, uy, qué bar. Digo, bueno, vení, los conectábamos con alguno de ustedes que les pudiera contar, porque bueno, si no pudieron venir el sábado, los viernes, ¿en qué horario? De 12 a 4 tenemos el taller abierto para las tutorías de reparación, y de 4 a 7... De 4 a 7, sí. El ciber. Bueno, entonces, si no pudiste venir el sábado, te la perdiste, ¿qué le vas a hacer? Para la próxima, está un poquito más pillo y revisa. Seguí a la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán, que están en Instagram. Y bueno, y ahí te vas a ir enterando de todo. Pero si no, los viernes, de 12 a 16, el taller de reparaciones. Y de 16 a 19, el ciber. Sí. Exactamente. ¿Sí? Bueno, listo, chicos, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Nos vamos a una tandita.

es mirar atrás. Final amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Bueno, ya llegamos al final del programa del día de hoy, pero bueno, tenemos para contarle un par de situaciones que se están dando, porque hoy, a las 21 horas, el presidente expondrá en cadena nacional la presentación del presupuesto. Lo hará en este momento que es de extrema tensión bajo los efectos de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y con mercados que esperan los anuncios para la economía. A pesar de esto, o sea, frente a este discurso que este muchacho, que el estimado presidente, estimado por pocos, va a dar, bueno, se está difundiendo por redes una convocatoria a un cacerolazo hoy a las 21 horas. En respuesta, ¿no?, a los anuncios que vaya a hacer el jefe de Estado. La verdad que esperemos que este cacerolazo que se está proponiendo tenga un buen efecto y bueno, esperemos que, no sé si va a modificar algo lo que el muchacho este tiene pensado para nosotros, calculo que no, pero bueno, hay que ver cómo va a responder la población ante los anuncios que va a hacer esta noche a las 21 horas por cadena nacional. Aparte de eso, ya se está palpitando para el día miércoles, hay una convocatoria de salud y educación pública todos juntos a reclamar al Congreso. A la marcha que realizan los jubilados todos los miércoles se va a plegar esta de, porque saben que Milei vetó la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, entre gallos y medianoche, como pasa generalmente, vetó la ley de financiamiento universitario y también vetó la ley de emergencia pediátrica, que no solo cubría las necesidades de del hospital Garrahan, sino que también cubría las necesidades de los hospitales pediátricos de todo el territorio nacional. Cuando hablamos el viernes con una de las mamás del Garrahan, que ella es de Chaco, decía que en los hospitales pediátricos no tienen reactivos para hacer los análisis a los niños. Así que bueno, esta ley no era únicamente para cubrir el vaciamiento que le están haciendo al Hospital Garrahan, sino también el vaciamiento que están haciendo a toda la salud pública. En este caso era emergencia pediátrica, pero bueno, sabemos, los que concurrimos a hospitales públicos, sabemos que el tema de los turnos es complicado, que el tema para los estudios también es muy complicado, así que bueno, se necesita más inversión en salud y también inversión en educación. Así que hoy a las 21 horas, cacerolazo en todo el país, y el miércoles también marcha, no solo aquí en Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos, sino también a nivel nacional, porque en Mendoza se van a juntar en una plaza o en las plazas de los barrios, están diciendo, si no se pueden acercar al centro porteño, en las plazas de los barrios también armar movidas para reclamar por no al veto de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. Bueno, esos son los últimos anuncios que teníamos para el día de hoy. Y bueno, nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 17 horas en una nueva emisión de Rompe el Cerco, acá en la 100.9. Y como te decimos siempre, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Tu armas tu mente.